Benson? No, yo no sé si voy a tener show aquí esta noche, porque fueron a buscar el chivo y no me dieron. Sí, hombre, vamos fumando con cualquier cosa, ¿sí? Con cualquier cosa igual. Está convidando. A gozar, mujeres, que el son está convidando. A gozar, mujeres, que el son está convidando. Niña vestida de luto, dime quién se te murió. Niña vestida de luto, dime quién se te murió. Si se te ha muerto tu amante, no esperes que aquí estoy yo. Si se te ha muerto tu amante, no llores que aquí estoy yo. A gozar, mujeres, que el son está convidando. A gozar, mujeres, que el son está convidando. Dicen que muere de espanto aquel que visiones ve. Dicen que muere de espanto aquel que visiones ve. Yo he visto la muerte en santo, no sé si me moriré. A gozar, mujeres, que el son está convidando. A gozar, mujeres, que el son está convidando.